programa bello, como cada sábado, entregando lo que debe salir al aire para colaborar con nuestra evolución. Así es que en este momento lo que quiero hacer y pido atención, prepárense el matecito como lo he hecho yo en este momento para poder charlar un ratito nada más. Ella iba manejando, pero es tan bonito lo que tiene para transmitir. Tuve el placer de conocerla gracias a un amigo de la radio, Esteban. Ella se llama Mercedes Pérez y es la encargada de un comedor. En principio iba a ser infantil, el comedor Virgen de Guadalupe de la Bebida. Mercedes, bienvenida a Seres de Luz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. En primer lugar, un agradecimiento total a todos ustedes, al equipo, a usted Silvia y a Esteban que hizo que nos comunicaran. Es así, usted tenía un mensaje bonito sin duda para entregar en el programa, por eso dijimos que es maravilloso, más cuando la entrega. Tuve el placer de charlar ayer un tiempito con ella, aunque había interferencia como pasa a veces con los teléfonos, pero ella, el comedor lo tiene en la Bebida y trabaja. La idea en principio, contame Mercedes, era trabajar para chicos, pero se ha sumado la familia. Sí, la verdad que comenzamos con un desafío total, que muchas veces los seres humanos nos encerramos a no querer ver, a no querer extender la mano, a no querer dar la ayuda, el amor al prójimo. Pero cuando nosotros vemos que solamente estamos acá con un fin y descubrimos en nuestro interior que en realidad la paz comienza cuando nace de adentro hacia afuera, y cuando uno se ama intensamente, quiere dedicarle ese amor a aquellas personas que están necesitando. Comenzamos con 10 chicos en nuestro comedor y ahí se fue evolucionando a través hasta los días de hoy, que tenemos con 135 chicos más los padres. O sea que estamos hablando de un menú de casi 170, porque obviamente el chiquito, la mamá, el papá se repiten. Sí. Eso es todo a base de donaciones de nuestro hermano sanjuanino y algunos políticos que se arriman también y nos ayudan. Pero más allá de todo eso, es nosotros desde adentro, el amor al prójimo que llevamos hacia adelante. El lema nuestro es el hambre no espera, y contamos con un grupo de 15 personas que nos ayudan también transmitiendo eso. Ser solidario y ayudar al que menos tiene. Vivimos, como te digo anteriormente, bajo la facultad de la condición de poder expandir el amor, porque en realidad sabemos que todo se compra con dinero, pero cuando nosotros de adentro hay algo que nos impulsa a decir, si vos sembras amor, tenés que recibir amor, y si estás haciendo mal las cosas, retroceder y saber de que tienes que comenzar de nuevo, porque todos los días de comenzar de nuevo. Y nos propusimos vencer ese obstáculo de sacarnos los juegos y dejarlo del lado y decir, trabajar en pos del que menos tiene. Pero si acá nadie tiene nada, nadie es dueño de nada, simplemente es ayudar a la persona que está necesitando en estos momentos. Y el problema es eso, el amor del prójimo. Y las necesidades son imperiosas a nivel comedor, pero Dios nos está ayudando y nos está extendiendo de una manera, pero las necesidades continúan hasta que uno se habla en el campo laboral. Este paso a decir las necesidades, si tú quieres, Silvia. Sí, por favor, comentame un poco qué es lo que están necesitando. En la audiencia hay gente muy generosa que de alguna manera, estoy segura, puede estar. Sí, sabes que nosotros, la gran familia de comedor Virgen de Guadalupe necesita carnes rojas, carnes blancas, verduras, alimento no perecedero. Y aparte tenemos 4 copas de leche que se extendieron, porque ellos no pueden ir al comedor, y más aún están muy lejanos de donde funciona nuestro comedor. Es el trabajo nuestro y de los chicos, de salir a ayudar, y algunos chicos caminan varios kilómetros desde la avenida Marqués Sábado a la calle Peregrine, llevándole la leche, la copa de leche en un bolso, para que aquellos hermanos, aquellos chicos puedan tener su copa de leche a través de la función de aquella mujer que aporta su amor al prójimo para ayudarlos. Debemos entender que las puertas por ahí se cierran, y a veces nosotros nos encerramos también, pero que hay varias puertas que podemos golpear, y no solamente una puerta de madera, que a veces es muy dura, sino la puerta del corazón nuestra, estando se expande. Ahí es cuando nosotros logramos a desechar y dejar de lado nuestro ego, y todas las otras puertas se abren y brilla, porque acá es San Juanino, y todo el ser humano deja caer lo que es la luz, y nosotros esperamos las intenciones que llegan hacia el comedor a través de ellas, de esas personas que llegan con esa luz brillante, esa sonrisa, dejándonos un kilo de carne, un kilo de pan. Imagínense que hay a veces que nos proponemos hacer tal o cual comida, pero en menudo tenemos que dejar de lado y adoptar criterio y hacer lo que tenemos a mano, y comienzan a llegar los ángeles, como yo le digo, a brindarnos su apoyo, que son nuestros hermanos sanjuaninos. Siempre aparece alguien, porque cuando uno cree, realmente aparece la solución. Por eso mismo la posibilidad, y nosotros estamos compartiendo en este momento en Página de Pop imágenes de momentos en que entregaste ropa, en que se está sirviendo la comida, como para que la audiencia pueda ver la carita y el lugar, la carita de felicidad al recibir y el lugar donde se entregan, y que es real, Comedor Virgen de Guadalupe. Para comunicarse al 2645-61-62-65. Mercedes es una de las responsables, y la idea es que vos, que estás en la audiencia, puedas sumarte. Repito el número: 2645-61-62-65. ¿Sí? Te agradezco muchísimo, Mercedes. Gracias, Silvia. Y es un testimonio también para aquellas personas que se sientan aliadas y que en este momento están pasando algún momento de dificultad, a través debido de un estrés, de una depresión. Yo los invito a que se arrimen al comedor y de que sepan de que hay lugares de que se están necesitando la mano de cada hermano. Así que los esperamos no tan solo con alimento material, sino también espiritual. Allá no es una iglesia, pero sí se brinda el amor de cada uno. Y esos hermanos que están necesitando, podemos ayudarlos de esa manera. Es así. Hay muchas maneras de ayudar. Exactamente. Hay muchas maneras, y es que el quien lo sienta sinceramente, póngase en contacto con Mercedes o se acerca directamente por allí por el Comedor Virgen de Guadalupe. Te agradezco en el alma y mucha luz para esta tarea hermosa que estás realizando en el comedor. Gracias. No, gracias a ti, a tu equipo. Por favor. Bien, bonito. Una disculpa total. Está bien. La verdad que esto me llena de amor, sabiendo que hay seres que hacen lo que sienten, extender la mano y sepan que la mano que dona nunca está vacía. Te dejo y te agradezco infinitamente, y un gracias total a tu equipo. Gracias. A ti y a Esteban, que estuvo presente y que está cuando lo necesito. Es así. Bendiciones totales. Ay, gracias. Y prosperidad para ti y éxitos. Bien, gracias. Igualmente, Mercedes querida. Un abrazo de luz. Ahí estábamos con Mercedes Pérez. Ella es la encargada del comedor Virgen de Guadalupe, en el lote 20, La Bebida, en Rivadavia. Hemos subido imágenes de lo que hacen. Veo gente trabajando, hay jóvenes acondicionando lo recibido para donar, dice, gracias jóvenes, Comedor Virgen de Guadalupe, a ver, acomodando una heladera, hay otros arreglando y pintando una cama, festejando un cumpleaños, los chicos allí, entregando ropa y calzado. Bueno, ahí en la página de Pop 101.5 hemos compartido algunas imágenes y además inclusive el teléfono para quienes en este momento sientan. En casa siempre hay algo.